Poncho Murga, Manantí e Iván, los hijos de la gran Mariana Mé. Oye, Luquita Génico, ahí viene la que te conoce el bandazo. Tenía mucho tiempo que no venía a mi pueblo y a mí me dijeron que ya estaba acabado, que ya nadie pescaba con anzuelo, que las costumbres ya se perdieron y que el higuerón se había secado, que ya nadie pescaba con anzuelo, que las costumbres ya se perdieron y que el higuerón se había secado. Pero llegué a mi pueblo muy entristecido y con gran cariño alegre pude ver de que el higuerón estaba crecido, que las costumbres no se han perdido y que todo el pueblo andaba bien. De que el higuerón estaba crecido, que las costumbres no se han perdido y que todo el pueblo andaba bien. Ay, lo que sí me dio sentimiento y con sentimiento lloré fue que se cayó la ceiba del puerto, la que fue testigo de hace tiempo de las travesuras de mi niñez. Fue que se cayó la ceiba del puerto, la que fue testigo de hace tiempo de las travesuras de mi niñez. Una fichita a la ruleta y es como si yo empezara a vivir. Yo quiero a mi pueblo como a ninguno. Recuerdos inolvidables grabados traigo yo. Que mi primer juguete fue un totumo, que era como un carrito yo presumo, y ese era el regalo del niño Dios. Cayó la ceiba del puerto, la que fue testigo de hace tiempo de las travesuras de mi niñez. Fue que se cayó la ceiba del puerto, la que fue testigo de hace tiempo de las travesuras de mi niñez.